Parece obvio que usted vino con una razón de encontrarse con el Señor, pero la verdad, verdad, ¿usted a qué vino? ¿Por qué no le pregunta al de enseguida? ¿Usted es capaz de decirme de verdad que vino? ¿Lo vino forzado? ¿La mamá le pegó? ¿La esposa le dijo ayuno esta semana si no viene? ¿A qué vino? Capaz de preguntarle, parece obvio, no, pero pastor, ¿a qué vinimos? Esta mañana voy a hablar de un tema que le he titulado Los magos en la búsqueda de Jesús. ¿Para qué fueron ellos? ¿Por qué fueron? Dentro de 8 días vamos a trabajar qué lograron ellos en su encuentro con Jesús. En Mateo capítulo 2 es el único registro que hay en la escritura de estos personajes. No lo están los otros evangelios. Y se relata la historia de ellos y la razón por la cual fueron. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, imaginen el contexto que nace Jesús, contexto de semejante bestia, lleno de celos, de amargura. En ese contexto nace Jesús, así era Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, se cree la tradición, que venían de Persia, un viaje sumamente largo, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Conocían la escritura, pero no lo vieron, no lo conocieron a él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que qué. ¿Y ustedes le creen? ¡Ja! Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí las estrellas que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, perdón. Y al ver la estrella, ¿cómo reaccionaron? Se regocijaron con muy grande gozo. Es impresionante esto. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y María. ¿Y qué hicieron? Mucho gusto. ¿Qué hicieron? Se postraron. ¿Y qué más hicieron? ¿Y qué más? Y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Qué historia, nunca nos cansamos de ver la belleza de esas historias. Algo que le he pedido al Señor durante estos días es que me dé una visión fresca de todos los relatos del nacimiento de Jesús, para poder entrar en fascinación y cautivarme más por esta historia tan hermosa. Ellos fueron con dos motivaciones ellos tenían para encontrar a Jesús. ¿Cuál fue la primera motivación? Pues menciono la segunda. ¿Para qué? Para ir a adorarlo. Ahora, ellos preguntaron: ¿dónde está el rey? Y esta es nuestra motivación, venimos a adorarlo. Por eso la pregunta al principio: ¿qué te motiva a venir a la iglesia? ¿A qué vengo? Estos hombres pagaron un precio altísimo para la adoración. No pude encontrar bien los registros, pero las distancias tuvieron que ser grandísimas, desde Persia hasta Belén, en camello, en el desierto, por meses seguramente, para venir a tener un encuentro con Jesús y una razón central: adorarlo a Él. ¿Quién es la persona aquí que vive más lejos, lejos de todos los lugares y se vino en pie, a pie o en burro? ¿Quién vino de Pereira, por ejemplo? ¿Alguien vino de Pereira y se vino en burro? No, señores, yo sé que usted no se vino en burro. Pero ¿quién vino de lo más recóndito con una razón? Adorarlo. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Quién es el que vive más lejos de acá? Yo le estoy seguro que el que vive más lejos llega más temprano. La adoración es algo que se prepara y se cultiva en el corazón. Uno tiene que tener claridad: ¿a qué voy a la iglesia? Cuando usted no ha preparado su corazón, seguramente ellos se prepararon por meses este viaje para tener este encuentro con Jesús. Como lo prepararon, sabían a qué iban. Uno a veces nota en la propia vida de uno y en los que estamos alrededor que parece que hay gente que no sabe a qué vino. De pronto no hay una preparación del corazón. De pronto el tiempo de encuentro con el Señor es un tiempo más bien de mirar, entrar, charlar, el celular, estar por ahí mirando todo el mundo cantando. ¿Y qué más de negocio, hermano? No, bien, ¿no? Hemos preparado el corazón. Yo creo que uno debe de hacer un tiempo de devocional antes de venir a la iglesia el domingo. Debe de tener un tiempo en silencio y decir: Señor, tengo una razón central para ir hoy a tu casa, y es que voy a adorarte. Si voy a adorarte, voy a quietar mi alma, mi corazón. Voy a quebrantar mi vida delante de ti. Será un tiempo de postración y adoración. Ellos llegaron y no fue que le dijeron: ¿qué hubo, Jesús? ¿Qué más? Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Se postraron. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró en la presencia del Señor? A veces uno invita a personas acá que vengan a postrarse y me dice: bueno, pasan siempre los mismos. Y los que están sentados dicen: ah, los mismos llevados. De verdad acá no debiéramos de tener sillas. Debiéramos de tener solo una alfombra para postrarnos y estar en la presencia del Señor y decir: yo tuve un encuentro con Él, lo adoré, me postré, porque me fui a encontrar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si Jesús para usted es cualquiera, es un muñeco más, ese no merece adoración, ese no merece postración. Navidad para muchos se reemplazó por Papá Noel. Y Papá Noel no se le postra a nadie. ¿A qué va la gente a Papá Noel? ¿Para qué van? A ver qué va a traer, hermano. Y las personas que ven Navidad como un momento no de postración y adoración, sino de ver qué voy a recibir, estas personas se vuelven muy infelices, porque no experimentan el gozo del encuentro con Jesús, sino más bien están pensando: ¿qué voy a tener? ¿Qué me va a dar? ¿Qué va a traer Jesús para mi vida? Cuando mi regalo, mi ofrenda, mi razón central debe ser la adoración a Él. Por eso nosotros programamos cantata de Navidad. Los niños cantan, los músicos se preparan, los adoradores. Le decimos: hay que cantar. La razón por la cual Él nos creó es para adorarlo a Él. La razón por la cual existimos. Dice que nos hizo para alabanza de su gloria. ¿Sabe por qué tanta gente pasa tan deprimida y tan triste en Navidad? ¿Saben por qué? Porque su lenguaje es tristeza, ruina, no tengo lo suficiente, mira a otros como tienen más, y mire la miseria mía, y mira mi vida, ¿y por qué no tengo más? Cuando Navidad debe ser eso, tiempo de exaltarlo a Él por todo lo que Él ya nos ha dado, por lo fiel que ha sido con nosotros, por el gran regalo de la salvación, de habernos sacado de las tinieblas, de habernos dado su paz, su amor. Solo los que entendieron este mensaje irrumpen en adoración en Navidad. Dicen: Señor, ¿cómo no adorarte a ti? Tan bueno que has sido con nosotros. Lamentablemente muchos están pensando: ¿por qué no tengo más? Nosotros fuimos unos días con los chicos y la señora a Medellín, y para descansar unos días corticos, y nos metimos en el metro cable, que ustedes conocen, los que lo han visto, y es una contradicción, porque es una inversión multimillonaria que pasa y debajo están los cinturones de miseria más grandes de Antioquia. Esta gente en tanta miseria y estos aquí arriba subiendo. Y yo le decía a los chicos: miren hacia abajo, y no hay que siempre mirar hacia arriba. El que mira hacia abajo, la gente que está sufriendo, la gente en miseria, la gente con hambre, la gente que lucha, eso te debe llevar a ti a exaltar al Señor y decirle: Señor, gracias por bendecirme, gracias por tu amor, por todo lo que tú me has dado. Y que Navidad se llene en las casas de cánticos, de gozo, de celebración. Traigamos la gente a la cantata, celebremos juntos la bendición del Señor con nosotros, su gran regalo, el Señor venir a encarnarse y estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué regalo, ¿verdad, hermanos? Y eso debe ser para exaltarlo. Debe de haber adoración, debe haber cánticos, pero ojalá te cueste a ti alguito. El profeta dijo: no daré al Señor ofrenda que no me cueste. Que me cueste, Señor. Madrugo en medio del bullicio de la vida, de las presiones, de los compromisos, las familias y todo. Señor, sacaré un tiempo para ti, para adorarte, para estar en silencio, para venir y postrarme en tu presencia y contemplar tu majestad. Nosotros anhelamos eso. Ojalá una iglesia así, que aprendió a postrarse ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como lo dije aquí en una ocasión, póstrese ahora por las buenas, antes que se tenga que postrar un día por las malas. Porque el Señor dijo: vivo yo, dice la palabra, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén, ¿verdad? Nos postramos ante su gloria, ante su majestad, y lo adoramos. Por eso aquí nosotros anhelamos esto, que tenemos lugares de oración y los hemos puesto alfombra. A las 5:30 venimos y nos postramos y lo adoramos y estamos en silencio. Invitamos a la gente que venga a los ayunos los viernes a postrarnos ante Él. Y ojalá usted no caiga en la trampa de esta sociedad de consumo, Navidad, donde todo hubo espacio menos para Jesús. No había lugar para Jesús. El Rey de Reyes nace en Belén y no hay lugar, porque todo el mundo está ocupado. Es que las visitas, los familiares, las comidas. Eso es como nacer un chino en su casa. Nació el bebé y lo dejaron por allá olvidado en un cuarto, y todo el mundo come y fiesta. Ole, ¿y pelado qué se hizo? Se nos olvidó. Pero es el centro. Es el centro. El centro no es Papá Noel. Papá Noel es consumo. El centro es Él, es adoración. Ojalá se ponga usted una meta para este diciembre: Señor, voy a cultivar un espíritu de adoración para ti. Y que antes de venir usted un domingo en la mañana a una reunión, prepare su corazón y diga: Señor, ayúdame a adorarte. Y sabe una cosa, las personas que aprendieron esta ruta de la adoración son personas muy libres, muy bendecidas. Uno les ve en sus rostros, no tienen un rostro de amargura, de tristeza. Tienen un rostro de satisfacción porque han aprendido la ruta de la adoración. Aquí hay una señora que decidió. Por mucho tiempo su rostro había tristeza. En su rostro se expresaba el dolor que llevaba en su alma por las crisis económicas, por los problemas tan tenaces que ha vivido, que han vivido como familia. Y cuando uno se acercaba a esa persona, era mucho dolor y tristeza lo que expresaba. Pero decidió empezar a adorar al Señor. Empezó a adorarlo a Él y a exaltarlo, aunque su situación económica no cambió por el tiempo. Hay que ver su rostro cómo cambió. Hay que ver la adoración. Impresionó a toda la familia. Dijo: ¿qué le pasó? ¿Se le solucionaron los problemas? Su corazón se ha sanado, se ha liberado. Y en ese proceso de la adoración y la exaltación, el Señor les ha empezado a bendecir. El Señor ha empezado a honrar eso. ¿No les parece una ruta mejor para seguir o no? Mire el de enseguida a ver si tiene cara de adorador o que tiene cara. ¿Tiene cara de adorador o tiene cara de amargura, de tristeza? Por eso dice la palabra: ¿has cambiado qué? Mi lamento en qué? En baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía. Hermano, uno decide. Decide cómo va a pasar Navidad. O la va a pasar triste, amargado, porque no tengo más y porque mire mi vida. O decido pasarla celebrando cada momento que Dios me permita vivir. Celebrarla con mis hijos, celebrarla con mi Señor. Abrir mi corazón, mi casa, bendecir y tocar a otros. Y en ese proceso experimento el gozo del Señor. De tal forma que la gente diga: ¿y usted qué le pasó? ¿Le dieron un mejor puesto? ¿Qué pasó? ¿Qué regalo le dio? No, yo estoy experimentando el regalo de Jesús en mi corazón. ¿Usted no le emocionó escuchar a los que han escuchado este programa La Voz? Y le estoy haciendo más propaganda. ¿Qué Caracol debiera darme a mí una tajadita a mí? ¿Viste lo que dijo Carlos Ponce? Que este está, me tiene enloquecida a las mujeres. O la que le a uno como celo de hombre, ¿cierto? ¡Uy, que Carlos Ponce! Pues sepa que Carlos Ponce dijo: mi anhelo es que la gente experimente la paz de Jesucristo en sus corazones en esta Navidad. ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué belleza! Hombres así, en esos lugares públicos, no se avergüenzan de Jesús porque tienen la paz del Señor y lo hablan donde sea, donde sea. Y esa chica que le dice a Carlos, a este montaner, le dice: usted es una autoridad divina, espiritual en este lugar. Dios lo ha usado para bendecirnos. Lo han visto a él cantando con su hijita, adoración al Señor. Y esos tipos dicen: solamente tenemos una razón para estar acá, no las cámaras, los aplausos, la imagen y la popularidad. Una razón central: dejar la semilla de Jesús, que es el único que puede dar gozo, paz, liberación, bendición a esta humanidad. Esa es la razón de nosotros. Por eso lo adoramos, por eso venimos acá a exaltarlo. Escoja la ruta de la adoración y la exaltación. Ponga música de alabanza, celebre con sus hijos. Venga a la iglesia, traiga a otros, cantemos la noche de cantata. Todos celebremos, celebremos la bendición de tener a Cristo en nuestros corazones. La segunda razón por la cual los hombres, estos magos, se encuentran con Jesús, ¿cuál fue? La primera, ¿cuál fue? Adorarlo y postrarse. La segunda, traer regalos. Estos hombres sabían que ante un rey nadie se podía presentar con las manos vacías. Y el Señor mismo lo dijo: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Y ellos escogieron los regalos. Los regalos fueron muy seleccionados, proféticamente seleccionados. Regalos para un sacerdote: el incienso. Regalo de sacerdote, y aquí estamos frente al sumo sacerdote. Regalos para un rey: el oro. Y estamos frente al rey de reyes. Y regalos para alguien que va a morir: la mirra. Seleccionados. La persona da con intención, la persona sabe que va a dar y entrega de corazón. El Señor merece los tesoros. Dice que abrieron, entregaron sus tesoros. El tesoro es lo mejor para Él. Como cantamos esta canción: te daré lo mejor de mi vida. ¿La cantaron ustedes? ¿La cantaron? Te daré lo mejor de mi vida. Ante Él arrojamos coronas. Ante Él arrojamos todo lo que tenemos. Porque como dijo David: de lo recibido de tu mano te damos. Todo es para Él y para Él. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él entregamos todo. Estos hombres no llegaron a decir: a ver, ¿qué me va a dar? ¿Qué tal? Que ellos dijeron: nos vamos a ver cómo nos devolvemos con los camellos cargados. Papá Noel es ¿para qué? Papá Noel es ¿para qué? Para que me dé. Jesús es ¿para qué? Para entregarle. Pero por eso hemos reemplazado a Jesús por Papá Noel. Porque ¿cuál nos gusta más? ¿Nos gusta más Papá Noel, sí o no? ¿Qué me va a dar? ¿Cómo mejoró mi carro, mi casa, mi viaje, todo lo más y más y más y más para mí? No, Jesús es: Señor, ¿qué te daré en esta Navidad? ¿Qué prepararé para entregarte a ti? ¿Cuál será el tesoro que tengo que entregar? Tal vez el tesoro del tiempo. Navidad es muy difícil, las presiones que usted recibe. Hay una familia de acá que me dijo: recibimos como unos 30 visitas de familias. Puede imaginar. Familias, comidas, invitaciones. De pronto el tesoro del tiempo: Señor, a ti te voy a dar tiempo esta Navidad para adorarte y contemplarte, pero también de pronto para ir a tocar a alguien que necesita conocer de Jesús. Voy a sacar un tiempo intencional para ir a una cárcel, para ir a un hospital. Voy a sacar un tiempo intencional para ir a una plaza, para ver a quién puedo bendecir, a quién puedo tocar en esta Navidad. Es el tesoro de pronto de algo que no quiero soltar y renunciar en mi vida. Un pecado: Señor, esta Navidad decido cortar con esto. Decido entregarte lo mejor de mi vida, porque mi mejor adoración es mi obediencia. Una relación que no es correcta, algo que estoy haciendo que a ti no te agrada, voy a cortarlo, Señor, y decido entregarlo a ti. Mis queridos hermanos, la adoración, la entrega debe venir de un corazón limpio. Debe haber el incienso no contaminado. Mucha de la adoración de esta nación es la adoración de Herodes, fruto de un corazón contaminado, pervertido. Un asesino como era Herodes, asesinó sin reparos una cantidad de veces. Asesinó sus propios hijos. Le pidió permiso al emperador para asesinar a uno de los hijos, porque le ha puesto en un cargo público. Y el mismo César dijo: es más seguro un cerdo en las manos de Herodes que un propio hijo. Era un celoso de poder, un tipo amargado, necesitaba poder. Por eso se sintió tan amenazado por Jesús. Que ojalá Navidad sea eso. Señor, mi corazón lo entrego a ti en santidad y en adoración para ti. Que podamos dar lo mejor para Él. ¿Cuál es el tesoro? Tal vez sea en este tiempo un tiempo para entregar una ofrenda económica para Dios, para que haya alimento en mi casa, como dice la palabra, para que haya provisión, abundancia, para proveer a tantos que sufren, a tantos necesitados. Que usted pueda decir: Señor, esta Navidad, este es mi regalo para ti. Y daré lo mejor para el Señor. Y démoslo con la pureza de corazón, pero a la vez en el proceso de dar para el Señor. ¿Qué experimentaron ellos? ¿Qué experimentaron ellos? ¿Qué dice? Gozo, gozo. ¿Cuántos quieren tener harto gozo en esta Navidad? Escoja la ruta de dar. Escoja la ruta de servir. Escoja la ruta de tocar personas. Escoja la ruta de que su corazón sea tratado por el Señor. Depure su corazón de amargura, de resentimientos. Que experimente la verdadera paz del Señor, de la envidia, de tantas cosas que nos contaminan a nosotros. Y poder decir: Señor, es mi corazón el que quiero consagrar para ti, en santidad, en pureza, en obediencia a ti. Y así experimentaré tu paz, experimentaré el gozo del Señor al bendecir y a tocar tantas vidas. Muchos terminarán de pronto Navidad amargados y tristes porque no tuvieron más, porque no tuvieron más. Pero muchos terminaremos seguramente muy felices porque extendimos una mano de bendición a muchos, ¿verdad? Porque pudimos bendecir, pudimos entregar. Y en ese proceso el Señor nos bendice, el Señor nos multiplica, nos trae su paz, su amor, su presencia con nosotros. No hay regalo más grande que usted pueda tener, mi querido hermano, que es el regalo de la paz de Dios sobre tu vida y tu corazón. Escuchaba de una persona que alguien me comentó que conoció ese caso real, encerrado en Estados Unidos en una cárcel, que decía: daría $1,000,000 por un minuto de paz para mi vida. Daría lo que fuera por experimentar la paz. Y ese es el regalo, el gozo, su presencia con nosotros. Cuando un hijo nace, en las tradiciones nuestras, que viene mucho de Norteamérica también, ¿qué se hace con un hijo cuando nace? ¿Qué hacen las familias? A ver, de las muchas cosas que hacen, bueno, hacen fiesta y todo eso, pero ¿han oído hablar del baby qué? El baby shower, ¿cierto? ¿Y qué es el baby shower? ¿Qué buscan? Que le traigan regalos. El sinvergüenza que apareció ahí sin nada. No, como hay que baby shower, hermano. Y no, pues yo vine a ver qué me daba este chino. Como hay que, ¿qué le daba? Piense que le trajo. Y los regalos se preparan. Se preparan. Es más, hoy en día ya le mandan a uno la lista, ¿no? Venga, no traiga tantos pañales. Traiga una docena de tarros de leche. No, ya le mandan a uno que hay que traerle al chino. ¿Cuántos de ustedes recibieron una hojita así pequeñita? La próxima la hacemos más grande para que pueda usted no tener la frustración de que no pudo llenarla. ¿Están conmigo? ¿Me la presta, hermana? A usted se la voy a devolver. Esta hojita, tómese un tiempo para hacer lo siguiente. Piense cuál va a ser su regalo para Jesús en esta Navidad. Y vamos a hacerle un baby shower esta mañana. Lo vamos a traer. Pero no lo vamos así. Mira a Jesús. No. ¿Cómo lo hicieron los magos? ¿Cómo lo hicieron? Entonces vamos a tomar dos minuticos. Cuando usted lo anota, tal vez es un regalo económico, tal vez es un tiempo. Dios sabe, usted sabe que le quiere ofrecer al Señor. Y cuando venga, entonces, ¿qué va a hacer? Venga a estas cajas, inclusive las vamos a poner más abajo, acá. Y por un minutico, tenga un tiempito de postración. ¿De acuerdo? Y diga: Señor, este será mi regalo para ti en esta Navidad. Esto es lo que voy a hacer durante esta Navidad. Tomaré una decisión, algo que voy a ofrecer para ti. No puede orar aquí 2-5 horas, que sería lindo que lo hiciera, pero porque muchos van a venir a postrarse. Entonces se postra un ratico, lo entrega y seguimos. Mientras estamos cantando la canción, te daré lo mejor. Después de que hayamos terminado, no salga corriendo. Vamos a coger las cajas y vamos a tener un tiempo de consagración al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Esté un silencio ahí un momentico y anote, y va a empezar usted a venir y tener este tiempito de adoración al Señor. Tal vez esta potra, pongámosla, sí, ahí, esas dos ahí. Pero no lo entregue ahí hacia la carrera, entréguelo postradito delante de Dios. Toma unos segunditos y sale para su lugar. No es forzado, esto no es forzado para nadie. Es la persona voluntaria que lo quiera hacer, viene, dígale: Señor, mientras que vamos cantando esta canción juntos, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Gracias, Señor. Recibe, Señor, esta adoración y estos regalos de tus hijos en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. De mi vida te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Nuestras coronas, gracias, queremos darte lo mejor, Jesús, de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Ojos cerrados, dile: Señor, yo quiero ser más obediente, Quiero rendirme, Señor. Tú mereces lo mejor. Tú eres digno. Ayúdame a darte más, a darte más. Quiero darte las primicias de mi vida, de todo. Daremos solo las primicias. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te invito para que se ponga en pie. Y se lo diga de nuevo, Señor. Lo mejor de mi vida. Mucho más que una canción, lo mereces mi mejor adoración. Te daré, sí, Señor, lo mejor de mi vida, sí, Señor, para ti, Señor, lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Entonces, me daré de mi vida. A ver, iglesia. Lo mejor. Cada día. Cada día que me des, Señor, yo quiero dártelo a ti. Será mucho más que una canción. Me entrega mi mejor adoración. Vamos otra vez con nuestras voces. Vamos a seguir adorando a Dios. Vamos a terminar cantando esta canción. Mi deseo es entregarte todo mi ser. Y yo quiero rendirme. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie un momento más. Y vamos a terminar diciéndole, Señor, yo te entrego mi ser. Señor, quiero adorarte con mi corazón, todo lo que soy, todo lo que soy, te alabará. Vamos, dilo. Mi adoración es para ti. Yo te invito, levanta tus manos. Vamos a decirle esto. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración. Y al latir mi corazón late por ti, Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración. Y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Vamos a pedir a los adoradores, ustedes, que me ayuden a levantar estas. Me las suben, por favor. Ustedes las van a levantar. Mis queridos hermanos, estos tres regalos, ojalá eso sea la expresión y el peregrinaje de tu vida. Entregar incienso, entregue adoración al Señor. Satanás vino para que el hombre no adore a Dios. Nosotros hemos rehusado no seguir la corriente del diablo, sino adorarlo a Él, que vive por los siglos de los siglos. Que la ruta suya sea entregar mirra, muerte, entrega obediencia a Él, que es su mejor regalo. Y que entregues oro, entregues pureza de vida, de corazón, entregue lo mejor para Él. Porque dentro de 8 días voy a hablar, las recompensas son grandes. Los que dan en grande, el Señor les da mucho más en grande. Y ya nos ha bendecido con su paz, con su perdón y su bendición con nosotros. Levante su oración al Señor y diga: Señor, a ti he entregado esta ofrenda. Que le va, bájale un poquito. Señor, a ti entregamos esta ofrenda, que mucho más que cosas materiales, entregamos como los magos adoración para ti, postración y obediencia. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está todo lo que somos y tenemos. Tú eres Señor del universo y dueño de todo lo que hay, todo lo que existe. Vivimos por la gracia tuya. El día que se acabe el aliento de mi vida, yo muero. Y con todos mis proyectos y con todo lo que dejé en el banco, nada más contará. Hoy vivo por la gracia tuya. Bendiga al Señor por un momento y dígale: Señor, esta es la ofrenda que yo he traído para ti en adoración y en alabanza a ti. Y mientras tu pueblo te adora, pido que el Espíritu Santo venga en una forma sobrenatural y llene de gozo el corazón de tus hijos, de paz. La paz de Dios sea en sus hogares, la bendición y el gozo de Dios sea en tu corazón. Que puedas celebrar cada momento de la vida con los que te rodean, la bendición de disfrutar lo poco, lo mucho que Dios te da, y que esta Navidad la pueda vivir en el gozo del Señor, porque la presencia de Dios está contigo.